Radio Yerbabuena, los viernes a las 21 horas. Y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Bien, esto nos llegó al correo. Viene este Chile, la banda es No Lines y el tema es Head It. Los residentes y el tema es Luces del Norte. una cordillera austral, perseguida por un flash, lejana del dolor a la ciudad. Y es tan digna decisión, y ser la cruz del sur, el cinturón de Orión. Vamos hasta Colombia, hasta Bogotá, exactamente. La banda es Armenia y el tema es Gracias. Volvemos al Perú, esto es San Bernardo y el tema es Horror Cósmico, es lo nuevo de su último EP. Cuidado ahí, con tiempo, que se acaba así el misterio. Si van a desaparecer, no sé, no sé. Toca esperar en silencio. Si vas sola hasta el fin, yo ahí te esperaré. Si la muerte llega a mí primero, en la luna antes del fuego voy a verte siempre. Si vas sola hasta el fin, yo ahí te esperaré. Si la muerte llega a mí primero, en la luna antes del fuego voy a verte siempre. Corre. Paz o de terror. Suenan los latidos sin corazón de un alma sin control. Si te rodea un silencio ondulado, recuerda el sonido de tu voz, el horror, el horror. Cambió la luz, no hay cara, no hay ojos, la casa vacía. Recuerdos de duros, tuyos de duros míos. Si vas sola hasta el fin, yo ahí te esperaré. Si la muerte llega a mí primero, en la luna antes del fuego voy a verte siempre. Si vas sola hasta el fin, yo ahí te esperaré. Si la muerte llega a mí primero, en la luna antes del fuego voy a verte siempre. Corre. Vamos hasta el Ecuador, la banda es Tribal y el tema es Verde Ámbar. Alzas tu mirada, miras al destello. Si te está absorbiendo, solo déjate absorber. Alzas tu mirada, miras al destello. Si te está absorbiendo, por otros lados a tripear, donde las penas vuelan despacio al espacio. We'll be right back. la Argentina. La banda es Telescopios, el tema es Lo Quiero Ya. Hoy me acordé de vos y me olvidé de mí. Cada cosa volvió a su lugar. Me cuesta y aunque suene raro la verdad, te quiero pero te estoy por dejar. Capaz un amigo que me ayude a pensar, capaz un patio para poder enterrar las cosas que no dije, a ver si crecen un poco acá. Y aunque me pongas triste, yo te quiero igual. Me acordé de vos y me olvidé de mí. Cada cosa volvió a su lugar. Me cuesta y aunque suene raro la verdad, estoy tranquilo pero te voy a extrañar. Tengo el presente. Al Perú, la banda es Lujuria y el tema es ¿Qué te importa? Finge ser natural cuando te equivocas, dices ser el mejor en todo momento y muestras que no importa cuando pierdes y te contradices. ¿Qué te importa? Busca diversión. ¿Qué te importa? Todo es fácil, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo demás? Solo busca tu figuración. Como no demuestra que sabes, criticando lo demás, crees saber mucho. Trata de mostrar todo lo que sabes. Muestra toda tu ignorancia, muestra toda tu arrogancia. Dice que no te das cuenta de tus errores, que crees el sueño en la verdad absoluta, que sientes el modelo para el resto del planeta. Escuchemos ahora Bajo el Agua, tema de la banda peruana Aeropajitas, canción que viene en su último disco titulado Alma Rota. Al morir, ya no tenemos

should worry awake, but not alive. Desde Valdivia, Chile, escuchemos ahora a Teoría de un Otoño Pasajero con la canción Barricada. La banda peruana Ozampada desde Cusco nos trae la canción Karma. Oh! Bala Perdida, es la canción que nos trae 9 con 10 desde Asturias, España, de su último CD titulado Tú, Yo y el Fin del Mundo. Muerte COVID Llama es uno de los nuevos temas de la banda chilena Lucha, tema que vendrá incluido en su disco Rip Chile, que saldrá este año. We'll be right back. ilusión. Nuestra falta de conciencia es nuestra perdición. Muerte, COVID, llama. Muerte, COVID, llama. En los matinales, toda la semana. Muerte, COVID, llama. Muerte, COVID, llama. En los matinales, toda la semana. De Lima, Perú, escuchemos ahora a Necio con la canción Asesina por Naturaleza.